Las 11 de la noche. Noticias. Los vecinos de Écija siguen pendientes de las lluvias, a pesar de que la situación se ha normalizado desde esta tarde. Están preocupados porque la previsión anuncia lluvias para esta noche, aunque no tan abundantes como las que se produjeron ayer. Ricardo Gil Toresano es alcalde de Écija. Respecto al arroyo, hasta ahora mismo va bien. Lo que pasa es que nos llevamos tan tarde sin llover, desde mediodía. Y de otra forma, a partir parece de las 3, 4 de la mañana hay un 50% de riesgo de lluvia, ¿no? Las previsiones son de que no hay alerta, pero en fin, ya no estamos, nos mosqueamos ya en cuanto caen dos gotas, ¿no? También alerta están esta noche los vecinos de las pedanías de Jerez, afectadas por el desbordamiento del río Guadalete, que tiene ahora mismo una cota de algo menos de 6 metros, casi medio metro por encima del nivel que se considera preocupante. Los vecinos dicen que estarán toda la noche alerta por si acaso. Exactamente, ahora la preocupación de la noche, durante la noche se turnan los hombres, miran el nivel del agua, si ha subido, si ha bajado, por si hay que levantar muebles, por si hay que una emergencia de lo que sea. Ahora mismo estamos en unos momentitos más tranquilos porque el agua se ha quedado estabilizada, no ha subido de nivel durante una hora y pico. En el resto de Andalucía la situación está ya normalizada, aunque eso sí, todas las presas están desembalsando, ya que los embalses andaluces están ahora mismo al 92% de su capacidad. En el terreno político, atentos también a la situación del alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, que logró ayer la alcaldía con el apoyo de un concejal condenado por acoso sexual. El Partido Socialista quiere que dimita, pero esa situación todavía no se ha producido. Alfredo Pérez Rubalcaba asegura que lo hará. Hemos cometido un error. Y cuando se comete un error en política, lo que hay que hacer es rectificarlo. Y es lo que vamos a hacer, rectificarlo. No tenía que haber sido este el orden, al revés, tenía que haber... En fin, ha dimitido ayer el alcalde y hoy el concejal. Tenía que haber sido al revés, primero el concejal y luego el alcalde. Por tanto, nos hemos equivocado y vamos a rectificar. Muchísimas gracias. En sucesos han aparecido nuevos huesos en una finca de Santa Olalla del Cala, en Huelva, donde ya el pasado jueves habían aparecido otros restos. Todos han sido enviados al Instituto Anatómico Forense de Madrid. El rey hasta ahora descansa ya en la zarzuela después de haber sido dado de alta hoy de la clínica La Milagrosa, donde fue operado hace 6 días de una hernia discal. Ahora continuará la rehabilitación en la zarzuela. En el exterior acabamos de saber que Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 14 de abril para elegir al sucesor de Hugo Chávez. Estas elecciones se han convocado solo un día después de que Nicolás Maduro tomara posesión de su cargo como presidente interino. En cuanto a la previsión del tiempo, mañana los cielos estarán muy nubosos, con chubascos débiles a moderados que podrían ir acompañados de tormentas. En el estrecho podrían ser fuertes. La nubosidad y las precipitaciones disminuyen hacia el este. La cota de nieve está situada en torno a los 1.200 metros al norte y 1.400 metros al sur. Las temperaturas descenderán ligeramente. Los vientos serán de componente oeste, moderados en el interior y el litoral atlántico, y fuertes, con rachas de muy fuertes en el estrecho, litoral mediterráneo y zonas altas. A esta hora, 10 grados en Abla, Almería, 7 grados en Villanueva de Córdoba, 8 grados en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Son las 11 y 3 minutos. Fin de semana. RAI en línea abierta.